Quedamos, o sea, la incertidumbre otra vez, porque lo único que nos dijeron es que mañana nos van a llamar más tarde para entregarnos la llave, pero la propiedad todavía no es de nosotros. No es de nosotros, o sea, no podemos ir a vivir. Nosotros lo que tenemos miedo es, o sea, hace un año y 7 meses que estamos en la calle, y el mes que viene el gobierno no nos va a pagar el alquiler, ¿me entendés? O sea que seguimos estando en situación de calle. Eso quiero que lo entiendan, que entiendan acá en desarrollo social. Es para entregarnos la llave, pero es como otro acto más simbólico. Bueno, reobinemos un poco. La semana pasada, con bombos y platillos, anunciaban que se entregaban las viviendas. ¿Qué le dieron a ustedes cuando fueron? ¿Cómo le avisaron que le daban la casa? Nos avisaron de que la reunión era obligación ir. Nos entregaron una carpeta que dice que si la bisagra hace ruido hay que ponerle aceite. Eso fue lo que nos entregaron. No hay planos, no nos dieron llave. Acá saben cuál es la casa que adjudicada para cada uno y nosotros seguimos acá, en veremos. Están listas. Calcularle que después de esto nosotros tenemos que ir a pedir la luz y el agua porque no sabemos si el municipio se va a hacer cargo o no. O sea que estamos en 20 de septiembre. En octubre la gente que tiene pérdida total, o la gente que nosotros que estamos alquilando, que somos casi las 40 familias, no nos van a pagar. O sea que en 10 días seguimos en situación de calle nosotros. ¿Qué justificativo tienen para no entregarle la llave? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué falta? ¿Qué tienen que hacer? Porque uno lo ve a ustedes que están predispuestos a que si tienen que hacer un trámite van y lo hacen, pero ¿qué es lo que le dicen ellos que falta o tienen que hacer para que le puedan dar la casa? Ellos quieren darnos la casa y al mismo tiempo quedarse con los terrenos, que está bien, que donde nosotros vivíamos que eran terrenos de riesgo, porque la mayoría estaba cerca del río, a nosotros se nos inundó todo. Pero ellos quieren... o sea, darte la casa, pero ellos a poder hacer el terreno. No te van a dar la casa si ellos no se quedan con algo, ¿me entendés? Ese es todo el plan. O sea, que te dan la casa, pero vos, o sea, firmamos que se lo vamos a dar, que la mayoría de la familia firmó. Nadie dice que nosotros queremos quedarnos también con el terreno donde vivíamos más la casa. O sea, no es una... Ahora, pero un ratito. ¿Y si está la firma, por qué no se la dan? Y porque quieren de vuelta, que empiecen con el relevamiento, y ahora sacaron cuenta y les sobran casa, después les faltan, después y así están. Y en fin, todos seguimos esperando, y le estamos haciendo el agua, y no se pueden decir que no le estamos haciendo el agua. Porque hace un montón, ya. A ver, entonces un ratito más. O sea, mañana le dicen que le van a dar los goles. Mañana dice que hoy nos van a llamar para entregarnos mañana la llave, pero no te podés ir a vivir todavía. Claro, ¿eso significa que ustedes no las pueden habitar a la casa? No, y que no, ellos te van a dar el ok cuando vos recién te puedas mudar. O sea que no es tu casa todavía, ¿en qué quedamos? Estamos en la misma, porque te dan la llave, pero no sos la dueña. Te dan los planos, pero no te podés ir, ¿me entendés? Y mira, estamos en 20 y todavía Desarrollo Social de Córdoba no pagó los cheques de alquiler. ¿Me entendés? La mayoría de ustedes alquila, sigue viviendo en el mismo lugar. No, hay familia, es que cada caso, o sea, cada problema es un mundo, ¿me entendés? Sí, pero... Dos problemas, o sea, se alquilan, se pagan el alquiler, y si viven en el mismo lugar, empieza la época lluvia, con los miedos de nuevo. El mismo miedo, claro, ¿me entendés? Sí, es todo un tema, o sea, les... Claro, pero es mi caso aparte, ¿me entendés? A mí no me quedó nada. Y yo sé que el mes que viene tampoco me van a pagar el alquiler. O sea, yo necesito que me digan... Toma la llave acá, es tuya, ya está, es tuya, ¿me entendés? Ya están todas adjudicadas y ninguno de nosotros sabe qué casa le toca a quién todavía. Ninguno, hay gente que le van a dar de 2 dormitorios cuando necesitan de 3. Esto es una burla, me parece. ¿Hicieron algún relevamiento en su momento de la gestión de Colombo, este municipio, fueron, se juntaron con ustedes en la previa para ver a quién le daban las casas? ¿Eso ya estuvo hecho de hace rato o no? En la gestión de Colombo sí hicieron un relevamiento, fueron los de Lancé, fue mucha gente. Pero después que cambió la gestión, hubo gente que estaba desparramada, hay gente que se fue a vivir en Quiro, hay gente que se fue a vivir en Saldán, y no es que te visitaban en cada donde vos estabas, ¿entendés? Ahí, por ahí no te dan ni por el número de teléfono, y te enterarás porque hay un grupo de nosotros, los damnificados, que nosotros nos comunicamos todo entre todos. Desarrollo Social mucho lo hace. Deja mucho que decir. Sí, a ver. ¿Mi hija? ¿Cuánto está? Tiene 3 nenes. Ella estaba alquilando particular. Los dueños de la casa, siempre hubo demora con los cheques. Nunca llegaban a término. Por demora de cheque, ella un día se fue a la casa donde estaba alquilando. Fue y le cerraron, le habían cambiado. Le cerraron la puerta. Le quitaron la heladera que le dio el gobierno, le quitaron la garrafa, le sacaron toda la mercadería y le tiraron a la calle. ¿Cómo Y ahí está todavía. Isabel está viviendo ahora conmigo, no estoy adquiriendo yo. Estamos en una pieza, somos 7 en una pieza. Y ahora estamos a 20 y pico y no llega todavía el cheque. O sea, están preparados para todo esto. Si no, que los cambien, qué sé yo. Fíjate, ¿me entendés? Porque te da bronca, porque si no están preparados para esto. Y dice, no, porque la anterior gestión, la nueva gestión, pero todos los papeles están, ¿me entendés? O sea, no es que la nueva gestión tiene que volver a hacer el relevo. Y el relevo ya se lo hizo de entrada. O sea, cuando pasó la creciente, se vio quiénes eran realmente los damnificados. Y hay gente que eligió, yo quiero esta casa, y se las dieron, ¿me entendés? El acto simbólico se las dieron. Y entonces, ¿qué? ¿Cualquiera puede elegir? ¿Ah? Me parece que no es. La llave que entregaron el jueves cuando fue el acto, ya fue como que, no sé si se las pidieron o no se las pidieron, pero le dijeron, no te podés mover tampoco. ¿Me entendés? Fue todo un circo. A ver, uno de los casos. A mí, hace 3 meses, Nicolás García me dijo, me mostró la lista que a mí me correspondía una casa de 3 dormitorios, porque yo soy discapacitada, mi enfermedad avanza. Yo hay días que me puedo levantar y hay días que no me puedo levantar de mi casa y yo necesito una persona que esté al lado mío. Mi hijo se iba a vivir con mi nuera y mi nieto, ahora me dicen que me dan 2 habitaciones, nosotros nos metimos en crédito para comprar todo lo que nosotros perdimos teniendo. Un 1.60 m de agua adentro de mi casa, metimos en crédito, estamos pagando eso y no tenemos a dónde meter las cosas porque ahora no tenemos un espacio. Mi nieto no tiene un dormitorio. ¿Por qué tengo que hacer yo? Ese es mi problema. A ver, nos quedamos con otro de los casos, Fede. Sí, a mí me notificaron que me iban a la casa de Colombo, ¿no es cierto? Me hicieron el relevamiento y todo. Entonces, después de un año, me dijeron, me llamó acá Villamina, me dijo que no. Y entonces fuimos, hablamos con el secretario de la municipalidad, con el intendente, todos le dijeron, ¿qué pasó? Un año nos tuvieron que sí, y ahora nos dicen que no. Y ahí dijo, no se preocupen, que están en la lista, que le vamos a la casa. Bueno, claro, me dio la notificación, tengo la notificación y todo en casa. Y vengo acá con Guillermina, hablo con ella, me dice, no, sí, te vamos a la casa. Ahora me empezaron de nuevo a decir que no. Entonces, yo no sé, eso es lo que quiero. Recién le pregunté, claro, el día de la inundación ya estaba a los meses, ya me estaba por ir a Misiones de nuevo, porque me prometieron una casa allá, porque yo soy de allá. Y me quedé acá esperando la casa. Y al final ahora me dieron vuelta también que no me van a dar. O sea que ni siquiera saben bien quiénes van a ser, a quién le van a dar la casa y que no. No, ni siquiera eso, ni ellos saben. Ellos te dicen una cosa y a la semana te cambian. Y ahora entonces dicen que tenemos otra reunión, dice que tenemos otro problema, pero solucioné el problema que tenías ahora, estamos todos acá, ¿me entendés? No, dice, esto se va a solucionar más tarde y por individual. Pero claro, pero danos una solución ahora, ¿me entendés? Si no podés solucionar el problema ahora y te vas con otro problema a otro lado. La última, agradeciéndoles a todos, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar a mañana que ver si la sabe? Y lo que pasa es que, ¿sabes cómo hacer la familia? Vamos a la llave y nos vamos a ir a vivir ahí. Los que no tenemos dónde, no vamos a meter. No cortaremos la calle o manifestaremos la municipalidad. Este va a ser, así que esperamos que nos den una solución nada más. Gracias a todos y esperamos obviamente el nexo que salga una respuesta y una solución. Gracias por el chat. Bueno, Fede.